paloma, la paloma del compa, cuando llega a su casa. ¿Cómo le hace el palomo a la paloma y compa cuando llega a su casa? Arrogante sus alas llega abriendo ahí compa y por la puerta se asoma. Arrogante sus alas llega abriendo ahí compa y por la puerta se asoma y le hace. Y le hace. Silbando en los tejados hay hombre y allí solo se acarician. Salen juntos silbando en los tejados hay hombre y allí solo se acarician. Un romance de amor en la distancia y miren a lo lejos se divisa. Un romance de amor en la distancia y miren a lo lejos se divisa y le hace. Y le hace.